El origen del ego. Vamos a ver este tema del origen del ego. Tiene como propósito que nosotros observemos distintos aspectos que participaron en el momento en el que se creó el ego. Hace más o menos 18.5 millones de años ya se habían separado los sexos, se dejó de ser andróginos. La humanidad quedó dividida en Adanes y Evas. Ya estaban los cuerpos femeninos listos para comenzar a practicar el sexo en compañía. Todos los luciferes aceptaron el reto, y les dijeron a los seres humanos que si querían ser como los dioses tendrían que probar ese fruto. El fruto era el sexo compartido. Para esto se encomendaron a los gurús o maestros dirigir esas prácticas de sexo. Todas las parejas deberían ir al templo para las prácticas de sexo en la luna de miel, con dos propósitos: reproducir la especie y crear los cuerpos superiores existenciales del ser. Cada chispa debería empezar a trabajar con los dos árboles, el árbol de la vida, que era el del sexo, y el árbol del bien y del mal, que era el de la sabiduría para la autorrealización. Esos dos árboles, pues, tienen raíces comunes, o comparten sus raíces el uno con el otro. En esos momentos aparece el cometa Cóndor y se estrella con el planeta Tierra. Como resultado de esa colisión de mundos, la corteza terrestre se desestabilizó. Y para volverla a estabilizar, mandaron a una comitiva sagrada dirigida por los archifísicos y archiquímicos Loaysus y Sakaki, para que resolvieran ese problema. La comitiva sagrada resolvió instalar en todos los seres humanos el órgano kundartiguador, que debería estabilizar la corteza terrestre. Es de notar que este experimento se había realizado en otros planetas del universo, y simultáneamente permitía establecer el nivel de sabiduría de cada planeta. Igualmente, en esos momentos se determinó que el grado de sabiduría para este planeta sería 4, o sea, planeta de Cristos o Maestros. Por lo anterior, se dejó la cola del kundartiguador 3 días y medio de más, referido al nivel de conciencia. Esto establecía los desideratos cósmicos del planeta, traduciéndose esta frase al nivel del mal para el árbol de la sabiduría. La cola del kundartiguador originó en el planeta una marea astral u onda lujuriosa que desequilibró a todos los seres humanos, llevándolos a practicar el sexo fuera del templo, y a la vez a fornicar o derramar la energía creadora sexual fuera del ánfora. Como resultado de esto fuimos expulsados del paraíso, y se creó la segunda naturaleza en los moradores del planeta. Podemos observar que hasta este momento las chispas eran inocentes, no conocían el mal. Además, la cola del kundartiguador se demoró para que las chispas llegaran hasta donde tenían que llegar. Los humanos se volvieron terriblemente perversos, se hipnotizaron y se fascinaron con el mal, al punto que ya no les interesaba la autorrealización del ser. Algunos empezaron a suicidarse, no había ya razón para existir. A causa de lo anterior, la comitiva sagrada regresó al planeta Tierra a quitar el órgano kundartiguador, pues ya había logrado sus objetivos. Pero el planeta Tierra quedó en el más absoluto materialismo. Los seres humanos se acostumbraron a fornicar, y se fascinaron en esto. Hasta ahora prefieren vivir como animales a autorrealizarse. A la fornicación colectiva se le denominó el diluvio universal. La mente humana se volvió animal por el deseo. Todos los yoes creados fueron llevados en parejas al arca de Noé para que, el día que decidieran regenerarse, encontraran la materia prima de la energía creadora del Espíritu Santo. De allí saldría el amor o fuego y la sabiduría o luz al aprender a morir en sí mismo. Si ustedes reflexionan un poco sobre esto, pueden descubrir muchas cosas. Al llevar a cabo la construcción de los cuerpos existenciales con la energía creadora sexual, desarrollamos el árbol de Navidad. Allí Papá Noel va colocando los diferentes regalos, virtudes, poderes, facultades, fuerzas, cuerpos, etc. Sin el árbol de Navidad no habrá Cristo individual, y por lo tanto no habrá dioses. Ahora comprenderán por qué los dos árboles tienen raíces comunes, los secretos del arcano A, Z, F, etc. Si la salida se dio por el sexo, el regreso al paraíso deberá hacerse también por el sexo. Si no aprendemos a practicar el suprasexo, no habrá regeneración posible. En el sexo está la posibilidad de ser de cada ser humano. En el sexo está la posibilidad del nacimiento segundo. Con el trabajo en los tres factores de la revolución de la conciencia, sacaremos todos los secretos del arca. Ahora, lo más importante es comprender el hipnotismo en el que nos encontramos. que no nos deja valorar ni tener un verdadero objetivo de existir. Si comprendemos la ilusión en la que nos encontramos con las pasajeras cosas del mundo material, veremos lo importante que es empezar a trabajar en nuestro mundo interior. Es fundamental que nosotros entendamos muy bien que no hay sino dos tipos de matrimonio. Primero, los que se hacen con propósito de fornicar, que son todos, porque los seres humanos en este planeta buscan únicamente el placer y la diversión, el goce animal sin anhelos trascendentes. Y segundo, el matrimonio en donde uno se compromete con el Espíritu Santo a no fornicar jamás, para poder autorrealizar al ser. De esta manera se iniciará el proceso denominado regeneración. Esa regeneración es volver a recuperar el poder perdido, el proceso que vimos en la conferencia pasada, el del Génesis, para convertirnos en hombres, recuperar toda la potencia y regenerar nuestra simiente. Cuando se va a trabajar en el árbol de la vida, el fuego y el agua deben ir siempre hacia arriba y hacia adentro. El fuego ascendente es denominado Kundalini. Si el fuego se prende, toda la logia negra se viene encima a tentarnos. Entonces tenemos que ser muy prudentes para no caer en adulterio, porque se perdería todo. Pero existe otra cosa: si la persona continúa fornicando, por cada fornicación pierde dos vértebras. Y si vamos a ver, alguien que quiere subir 33 vértebras por 7 cuerpos, pues es un trabajo largo y cuesta mucho. Aproximadamente 24 prácticas de sexo para subir esas dos vértebras, que se perdieron en la caída. Por eso debemos comprender lo importante que es practicar el sexo con amor, fidelidad y castidad. De aquí en adelante puede tener en cuenta esto: lo más importante, la reproducción de la bestia se hace a través de la fornicación, el adulterio y el desamor. Cuando cualquiera de estos se da, trabajamos para conquistar el abismo. Si se va a acabar el ego, tenemos que dejar de fabricar más ego. Si no se deja de fabricar yoes, el ego continúa creciendo. Hay necesidad de iniciar una acción directa contra la fornicación, porque es la que en el plano físico gasta toda la energía, que el cuerpo físico condensa. Cuando una persona ya tiene este conocimiento, tiene que decidirse. La definición será ángel o demonio, no hay más. Solamente esas dos alternativas, o se va por un lado o se va por el otro.